ahí pasaba, bueno, Metallica con ese temazo ahí en el galvanizado de oro de Four Horsemen, man. ¿Cómo estáis, Roberto? Viendo aquí, para la cagada, viendo los precios de Metallica. Oye, pero bueno, hasta ahora no hay nada confirmado realmente. Partamos por eso, ¿eh? Que no hay nada confirmado realmente. Metallica todavía no se confirma la fecha, pero se supone que Metallica estaría viniendo a nuestro país, ya lo debe saber mucha gente, de hecho, 27 de enero en el Club Hípico. Y otra cosa que yo había visto antes de que te vayáis con los precios, antes que nos caigamos de raja todos, que los teloneros podrían ser Alice in Chains. Se rumorean fuertemente los teloneros, cosa que a mí, la verdad, bueno, yo no estoy ni ahí con Alice in Chains, man. Yo tampoco. Me carga la música depresiva, me carga. Más allá que sea grunge, ¿cachai? Que no sea metal, ¿cachai? Que si yo, a mí me carga la música depresiva, por lo tanto ahí no estoy ni ahí con Alice in Chains, man. Eso, y tú me dijiste que estáis viendo los precios que los dijeron supuestamente en la futuro. Sí, es que estaba revisando un foro en internet, el foro de Hellcast, y un usuario puso que en la radio futuro, según él, dijeron los precios de la entrada, ¿cachai? Y si es que viene Alice in Chains de Romero, la entrada de cancha general está a 29.000 pesos, la tribuna a 60.000 pesos y la cancha VIP a 80.000 pesos. Bueno, ahí ya lo escucha la gente que está escuchando Metalurgia. Yo ya me caí de raja ya, así que por eso no me sorprende. Me lo dijo todo el Roberto fuera de micrófono, así que ya me caí de raja. Pero sí, la cagamos, demasiado caro, demasiado. Pero yo sé que sinceramente, si está a ese precio, ¿cachai? Por muy que sea Metallica, yo ya tuve la suerte de ver a Metallica en el 99. No estoy ni ahí con él. Te digo al tiro. No me interesa ir ver. O sea, es que igual se va a llenar. No, igual se va a llenar, ¿cachai? Pero sí. Pero sinceramente me importa una raja. O sea, yo te digo, Iron Maiden costó a 20 lucas hace menos de un año. Y cuando venga Metallica va a ser hace menos de un año en el mismo recinto, ¿cachai? Y Metallica, estoy seguro que va a llegar menos gente que Maiden. A este precio, claro. Sí, obvio, ¿cachai? Así que yo paso, ¿cachai? ¿Me entendés? O sea, yo digo, Metallica no puede costar más de 20 lucas, sería una estafa, ¿cachai? No ha pasado ni siquiera un año de uno de los recitales más importantes que hemos tenido aquí en Chile con respecto a lo que es el metal, y ya se está subiendo por el chorro, ¿cachai? Así que no me parece. Yo creo que si viene solamente Metallica, solo ellos, la entrada bajaría su precio. Sería bastante bueno. Así como le digo, yo no estoy ni ahí, y yo creo que hay muchos metaleros que no están ni ahí con Alice in Chains, ¿cachai? Eso, pero bueno, ya ahí se confirmará, ¿cachai? Por mientras disfrutemos ahí ya pasada de Four Horsemen en el galvanizado de oro, y disfrutemos de la noticia que venga Metallica con la presentándonos su última producción, Death Magnetic, que para mí fue uno de los discazos del año pasado. Así que eso, tengamos la fe de que no vayan a venir Alice in Chains, que todos los que sean depresivos se vayan a cortar las venas a otro lado, ¿cachai? Y eso. Pasando a otra cosa, bueno, hubieron un par de recitales esta semana, lo que fue Moonspell con Tiamat, que yo no fui y tú tampoco fuiste, Roberto. No, tampoco. Así que vamos a omitir ese comentario porque sin ningún. Pero no, pero podemos decir que, mira, en Collapse ya está el ruido arriba. Y yo vi un par de videos en internet y me pareció la raja. Dijeron lo que poco que puede ver en los videos. Yo lo que supe que Moonspell tuvo la zorra. Sí. Pero más allá de eso no he visto el comentario ni en Collapse, ni en Rockaxe, ni en ningún otro medio, así que yo no podía profundizar acerca de eso. Y el otro día fuimos a Dragon Force, ¿eh? Claro. Que la verdad fue un show. Yo no esperaba ver lo que vi en Dragon Force. Bueno, literalmente son los payasos del metal. Uy, la cagó, qué manera de saltar en el escenario cada rato. Parece que se hayan jalado unas cuantas líneas, bueno, porque lo bueno es hiperkinético, pues. No sé, pero más allá, o sea, yo encuentro que a lo mejor en vivo, ¿cachai? Tienen una performance muy, muy, muy, no sé cómo decírtelo, diferente a lo que puede ser una banda tradicional de metal, pero bueno, hicieron su show. La verdad que a mí, yo lo encontré más que nada un show para cabros chicos, y es como que, no sé, pues como si en mi época hubieran venido las Tortugas Ninja, no sé, ¿cachai? Una cuestión así, ¿cachai? De todas formas, había la mayoría del público que yo era menor. Un público cabrón chico, para que andar con cosas. Lo otro es que la pista del Copulican estaba como a tres cuartos más o menos llena. Lo que, puta, no sé si me sorprende o no, que no sé. Y este show era para hacerlo en el Copulican por el tamaño de su del escenario. Porque si metía Dragon Force en el novedad en esa cagada de escenario, ni cagando. Sí, no, la chucha, sí. Pero bueno, eso fue Dragon Force, el setlist estuvo totalmente predecible. Al final terminaron con True Fire and Flames, que el tema del Guitar Hero, ¿cachai? Fue como súper... no sé, yo no lo encontré extraño, pero dentro de todo un show que se podía esperar, ¿cachai? No sé cómo, más allá cómo decirlo, porque aparte de que el tecladista parecía un fleto de mierda, ¿cachai? Salió de una fiesta electrónica. Con pantalones verdes y con unos lentes rosados, terrible maraco. Sí, pues no, se veía demasiado fleto. Pero dentro de todo, o sea, yo me reí un bastante rato, pero para las 15 lucas que costaba el show, yo no lo hubiera pagado. Así que bueno, eso. Antes que vayamos a la música, tengo que adelantarte, Roberto, que hoy día tenemos una entrevista con Jorge Pinochet, que es el frontman y vocalista de Unbroken, que nos viene a contar ahí acerca de este proyecto, de esta banda, que es parte él de Santiago y el resto de la banda es de Concepción, ¿cachai? Me ha dado para ensayar, ¿te imagináis? Sí, ahí en la entrevista nos va a contar cómo lo hacen para hacer todo ese tipo de cosas. Y también nos va a sorprender, ¿eh? Porque nos tiene una sorpresa ahí preparada. Eso, tenemos lo nuevo de Poema Arcanus hoy día, Timeline Symmetry. Hay un pedido también ahí. También hay un recital que se nos viene esta semana. Pero antes, tú tenías la información, se cayó lo que eran las clínicas de Timo Tolki. Claro, pero es que sabes que todo fue como un malentendido de parte de la productora nacional y de Timo Tolki. ¿Por qué? Porque Timo Tolki se suponía que él iba a dar unos seminarios, ¿cachai? Eso era lo que él iba a hacer. Pero la productora acá vendió los shows como conciertos, ¿cachai? Y en ningún momento se habló de seminarios. Después, en una entrevista que le hicieron a Tolki, la producción de acá también se dio cuenta de que lo que venía a hacer él eran charlas, ¿cachai? Lo entendieron como charlas, o sea, se imaginaban que Tolki iba a venir a sentarse y hablar de su vida, ¿cachai? De su experiencia y todo eso. De la entonces acá decidieron por cancelar el show. Ya. Y Tolki parece que se anduvo enojando por el comunicado que él leyó, porque la productora mandó un comunicado y él vio el comunicado ese y respondió, ¿cachai? Y ahora él anunció acciones legales y todo el cuento. Su abogado viene a Chile en los próximos días para poner la demanda, ¿cachai? Si todo no, sin la media caga. Bueno, así que se canceló. Puta, no sé, qué lata. Yo iba a tocar Estratovario hoy día. Oye, no, de todas formas, es probable que en diciembre venga, el 19 y 20 de diciembre, para esa fecha. Ah, ya. Que reagenden porque va a estar dando vuelta acá en Sudamérica. Alguien me dijo que en Brasil iba a tocar casi todo un mes, no tengo idea, pero ahí en diciembre ojalá que venga. Puta, para los que quedaron picados con Stratovarius, weón. Pero bien, bueno, ya otra cuestión más que se aplaza, que se cae, que sé yo, que pasan distintas tonteras, weón. Y hay otro recital esta semana, siguiendo con el trash, ya que hay en partimos ahí con Metallica, y es lo que vamos a ir a escuchar a continuación. Pero antes, que me di los detalles del recital de Mortal Sin. ¿Lo tenéis por ahí, sí, o no? Por supuesto, Mortal Sin será el jueves 19 de noviembre en el Club Babylon, que es un local que queda en la Florida, en el metro Trinidad. Tú te bajáis del metro, cruzáis la calle y ahí está la disco. Ya. Esto será a partir de las 8 de la noche y va a telonear las tres bandas nacionales, Massacre, Nuclear y Ancient Terror. Las primeras 100 entradas estaban a 6 lucas, no sé si todavía quieren. La preventa a 8.000 pesos y el día del evento va a costar 10. Y hay 30 entradas con Meet and Greet que salen 12 lucas. Las entradas están a la venta en Ticketmaster, en la Knife, Farabella, Cinehoids, y están sin recargo en la Mac Rock del Eurocentro y en el mismo Club Babylon aquí en la Florida. O sea, está súper barato para todos los trashers que quieren ir ahí a ver buena música, con los teloneros de lujo, para que te diga. Eso y puta, una banda australiana como lo que es Mortal Sin, ¿cachai? Que es una banda que la escena australiana ha tenido una súper fuerte ascensión, por así decirlo, de banda. Tuvimos hace muy poquito a Destroyer 666, ¿cachai? Y no sé, ahora Mortal Sin, ¿cachai? Entonces la escena australiana tiene bastante que reflejarnos, bastante que darnos, y es bueno que estén viniendo ese tipo de bandas, tanto en nuestro país como que se anden de gira por Latinoamérica. Yo leía que mucha gente nunca se hubiera imaginado que Mortal Sin viniera a Chile alguna vez, ¿cachai? En la vida. Entonces, no sé, por la raja, por eso, por los fanáticos de estos grupos, que muchas veces no te imagináis eso, porque vengan a tocar acá. Sí, por la raja. Oye, ya entonces vayamos a escuchar a Mortal Sin, pues ya que estamos en esta, vamos a escuchar Mortal Sin. ¿Te parece, Roberto? Pero por supuesto. Ya, esto es Mortal Sin de su disco en vivo que sacaron este 2009, que supongo que sería más o menos lo que la tónica que vienen preguntando, que vienen presentando. Into the Inferno Live in Oslo se llama, que hizo Mortal Sin. Así que nada, pues vayamos al thrash y después vamos a seguir escuchando más thrash. Vamos a ir a escuchar a Hyrax, que sacó su disco nuevo, El Rostro de la Muerte, en inglés The Face of Death, que lo vamos a ir a escuchar a la Fundición de Metales, y de ahí vamos a volver inmediatamente con la entrevista a Jorge Pinochet. Así que de ahí a la vuelta, después de la entrevista, volví tú, Roberto. Nos vemos al final. Claro, nos vemos ahí al final del programa. Eso, en primera instancia va Mortal Sin con Blood Death, Hatred, y después en la Fundición de Metales, Hyrax con Broken Neck. People, are you ready for some old school thrash? We are Mortal Sin from Sydney, Australia. We've come almost all the way up the other side of the fucking world for you tonight. This one is called Blood, Death, Hatred. You worship the devil, your soul has been sold. Give back to the beast at the black witch's feet. Give right to your son, he's a star in the heat. Blood, death, hatred, the sacrificial rite. Blood, death, murder in the night. Be back for the jackal with a body head. Your mind has been tortured, your body's been raised. No one's time to practice, your soul has been burned. To your God, cause the monsters return. Blood, death, hatred, the sacrificial rite. Blood, death, hatred, murder in the fucking way. Alright you people, I wanna show, see what you can do with your fucking heads. Show us Aussies what you can do. Let's bang! Esto

pero así como decir me gusta esto, me gusta lo otro, de repente sí tengo mis predilecciones, pero dentro así como del metal destacado, yo puedo decir así con mucha fuerza Perpetuum, Mar de Grises, Poema Arcanus, Target, que es como en realidad las bandas que ya se han escapado del nivel regular de, claro, de las bandas nacionales, así que puta nada, pues, cada vez que puedo voy a verlo, lo apoyo y en el fondo gasto lucas, y si tengo que pagar 3 lucas por una entrada no me arrugo y no ando pidiendo entrar por una luca, que es la wea que más odio de esta escena culiada a veces, bueno. Pero filo, pues, bueno, es lo que hay nomás en muchos casos. Bueno, tú también me contabas el otro día que tú no te dejas influenciar mucho por bandas que a ti te gustan para no absorber eso de alguna forma y no plasmarlo en tu, para que no se vea como copia en tu trabajo. Claro, igual dentro del metal trato de escuchar como de todo un poco. No me cierro mucho en un estilo. Por ejemplo, ahora con Unbroken, que estoy como desarrollando una cosa un poco más thrasher, yo estaba acostumbrado a cantar del metal y a tocar del metal. O sea, con un Brattlewell, que era la primera banda que tuve, después con Timecode también, que era más del metal, Soja, que era del metal sueco, pero igual también eran de a poco, siempre como que fui pasando por etapas medias brutales. Escuchar todo del metal danés, del metal polaco, entonces como que con el tiempo tú empezás a agarrar mucha influencia o quizás maña de los otros músicos. Entonces trato de no encerrarme, o sea, escucho un poco un estilo y escucho las bandas que me gustan y después si sale algo nuevo voy variando, trato de no quedarme pegado, igual escucho otras cosas un poco más piola, no sé, vos. Escucho, weas raras, Overphonic, no sé si lo cacháis. No. Son bandas media extrañas que tienen otra onda, igual no sé, pues soy capaz de escuchar desde Anatema hasta, no sé, Hospital Remix. Diablo Swing Orchestra, ¿lo cacháis? ¿Ellos han sonado bien? Sí, lo traes, lo escuché en el programa. Ellos hacen una mezcla tan rara, weón, que no sé, cómo. Bueno, esa banda se formó porque los antepasados tenían una banda y era en el tiempo de la Inquisición, ¿cachai? Se los pitearon a todos murieron quemados, ¿cachai? Y dijeron, ellos juraron que sus descendientes después iban a volver a formar la banda. Y ahora actualmente se reunieron todos los descendientes de esa banda, la formaron, y que es una cuestión que se llama Diablo Swing Orchestra, que tal como le dice su nombre, le meten swing, ¿cachai? Le meten jazz a la banda, ¿cachai? Buena mezcla, güey. Buenos estilos de música ahí mezclados y reunidos para hacer un buen metal. Claro. Ya, Jorge, mira, te quiero dejar el micrófono para que dé lo que sean contactos, ¿cachai? Tanto para la banda, MySpace, no sé, lo que tú quieras. Bueno, Unbroken tiene su MySpace, pueden revisarlo, que es myspace.com/unbrokenchile, todo junto. No se le olvide, el contacto de la banda es unbroken.contacto@gmail.com. Cualquier cosa que necesiten, si necesitan copias del demo, si de repente quieren merchandising, que nosotros igual tenemos a la venta, en el MySpace pueden ver las poleras, los gorros, salen los precios y todo. Así que nada, pues cualquier cosa que necesiten, si nos quieren contactar para ir a tocar, para lo que sea, ahí están disponibles los contactos. Así que nada, pues agradecerte a ti por la entrevista, por el espacio, por el apoyo, y ojalá estemos de vuelta pronto por tu programa con más noticias y quizás lanzando nuestro LP. Ya, la raja. Con lo que vamos a terminar ahora no es precisamente Unbroken, es otro proyecto que tú tienes, otra banda, y bueno, no sé, pues te dejo también el micrófono para que la presentes. Bueno, esto es God Against, es un proyecto que se formó el año 2007 y que ahora está en vías de resucitar, así que ojalá les guste, escúchenlo. El MySpace es también www.myspace.com/godagainst, ahí pueden escuchar otro tema más, así que los dejo con lo siguiente, que se llama Deny the Sign. Do you believe in God? We... We'll be right back. aceptar nevadas. Una parte, una parte de esta vida ocurre en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar. Oye, y bueno, ahí pasaba esa entrevista con Jorge. Espero que le vaya bien ahí, tanto a Unbroken como eso que pasaba y esa sorpresa de God Against, que una banda que se está reformando. Y lo que pasaba después, Poema Arcanus, con ese tema Alter de su disco 2009 Timeline Symmetry. Ahí pegaba ahí todo ese material, ahí en el emblema de cobre de Metalurgia. Oye, bueno. Poema Arcanus con su disco nuevo Timeline Symmetry. Este es el primer tema oficial, podría decirse, que hemos tocado, porque ya salió el disco. Antes habíamos tocado lo que había sido el adelanto del disco. Déjame decirte, Roberto, que este Timeline Symmetry está bastante, bastante bueno. A mí no me gustaba Poema Arcanus hasta que escuché este disco. Para que cachí, o sea. Bueno, porque a mí no, yo no encuentro mucha gracia a Poema. De hecho, me gusta más Mar de Grises que Poema Arcanus. Ah, no, sí, no, Mar de Grises es otra cosa. Es que Mar de Grises tiene todo un tema que meten como esa atmósfera como para fumar pito, ¿cachai? Sí. Que no tiene Poema Arcanus. Como dijo mi compadre Pepito, dijo una vez, Mar de Grises como Pink Floyd hecho metal, güey. En cambio, Poema Arcanus no tiene ese estilo, pero este disco Timeline Symmetry, tal como se pueden haber dado cuenta ahí con la muestra de ese disco, o sea, de ese tema Alter, está bastante, bastante, le quitaron todo lo que es teclado, ¿cachai? Bastante poderoso, ¿cachai? Así que, no, bien por Poema. Y Poema Arcanus tiene ahora muy luguito una tocata que me la mandaron al correo metalurgia93@yahoo.cl. Tú tenías los detalles del. Tú tenías el flyer por ahí, de hecho, Roberto. Sí, pues esta tocata va a ser en Puerto Montt y toca Poema Arcanus, obviamente, también Necrodead, Enigma, estas tres bandas, claro, de Santiago van a viajar para allá. Uh-huh. y las bandas locales, deben ser locales, se llaman Sátira y Son Incurs. Esto será el sábado 21 de noviembre a las 8 de la noche en, a ver, aquí se me perdió el local. Bueno, la entrada está a 5 lucas la preventa y el mismo día va a estar a 6 lucas. Pero sé que no encuentro lugar. Aquí está. Una cuestión de bomberos. Claro, gimnasio octava compañía de bomberos y dice techo para todos. Y no sale la dirección exacta, pero ahí la gente local se. Sí, pues ahí tendrá que gastar. Claro. Bien, ¿no? Todo bien por Poema Arcanus, weón. De hecho, me llamó la atención, me gustaría verlos presentando temas de este disco, weón. Porque las otras veces yo he visto a Poema Arcanus hartas veces en vivo. Y puedo decir que por motivos personales el único tema que me gustaba hasta el momento de Poema era Circos. Así que no, pero bien. Oye, vamos a ir terminando el programa hoy día, Roberto, con un pedido que llegó, como ustedes saben, al correo, que el correo de Metalurgia, metalurgia93@yahoo.cl, un correo de Rafael Frivla Castro. Dice: hola, consulta, ¿ya no suben el podcast a podcaster.cl? Mira, Rafael, lo que pasó la semana pasada, que si la gente se dio cuenta, el programa quedó un poquito pasado de la hora, de hecho fue una hora 11 minutos, creo. Como quedó muy muy largo el programa, podcaster.cl tiene un tamaño tope de 50 megas por archivo. Entonces, Metalurgia no llega con toda su calidad. Para lo que es una hora de metal, ¿cachai? No llega con toda su calidad a podcaster.cl y hay que bajarle la calidad al MP3, ¿ya? Y la semana pasada, como quedó bastante largo el programa, había que bajarle demasiado la calidad y ya la voy a hacer escuchar como los jetes, así que no se subió nomás, ¿cachai? Pero puedes encontrarlo, como todos los episodios de Metalurgia, en el blog metalurgia.co.cc. Ese sí que es nuestro blog oficial y ahí están con calidad filete, como que lo que estáis escuchando ahora. Bueno. Dice el correo: aprovecho de felicitarlos, hace un par de meses que descubrí el podcast y está la raja. Saludos y sigan así. Saludos y nos venom, dice. Aprovechando la tirada, aprovecho de pedir un tema del maestro David Townsend. Súper bien. Ya pues, ustedes tal como Rafael pueden hacerlo, pueden tanto dejarme sus pedidos en el blog, como le dije, metalurgia.co.cc, y en la casilla metalurgia93@yahoo.cl. También pueden hacerlo ahí, esas dos formas medios de contacto. También tenemos el MySpace, pero el MySpace más que nada lo uso para hablar con las bandas. De hecho, el contacto con Jorge Pinochet empezó ahí por el MySpace, que es www.myspace.com/metalurgia podcast, todo junto. Ahí atención para las bandas también si quieren comunicarse conmigo. Eso sería, y tal como el pedido de Rafael era acerca de Devin Townsend, vamos a terminar con las Divas de Acero. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Devin Townsend con las Divas de Acero? Bueno, resulta que Devin Townsend sacó, ahora después de haber terminado todo lo que fue Strapping Your Lad, ¿cierto? El 2006, ha estado sacando disco. Hace poco sacó el disco Key, de su Devin Townsend Project. Había sacado también disco él como Devin Townsend solista, y bueno, ahora ha sacado otro disco llamado Addicted, que también corresponde a lo que es su Devin Townsend Project. Y lo que vamos a ir a escuchar a continuación, ustedes me dirán, ¿por qué nuevamente? ¿Por qué la Diva de Acero? Porque Anneke van Giersbergen, la vocalista, ex vocalista de The Gathering, se hace presente en este disco Addicted de Devin Townsend como vocalista. Canta en la mayoría, creo que uno o dos temas no canta la mina, ¿cachai? Así que bueno, canta junto a Devin Townsend, y vamos a ir a escuchar un tema donde ella canta la mayor parte del tema. Así que por eso esta semana va destacado la Diva de Acero, y aprovechando el pedido ahí de mi compadre Rafael, que pidió Devin Townsend, vamos a matar dos pájaros de un mismo tiro. Eso, y bueno, yo te quiero dar las gracias, Roberto. ¿Cómo le ha ido con esa cuestión de la cuestión de BTR a todo esto? Estamos primeros todavía con 1300 votos y caleta. Y estamos primeros, ¿cachai? Así que sigan votando en btr.com/ideas o en grandesdeinternet.com. Van a los más votados y ahí estamos de los primeros, como siempre. Qué bueno, y pongan 5 estrellas, no se van a. No van a empezar a poner uno, sino nos cagan. Bueno, si van ganando es por algo. Sí. Porque más allá de los votos de los amigos, ¿cachai? No. Yo creo que obviamente no todos van a ser de ahí, la mayoría tiene que ser de gente que les gusta la página. Sí. Bueno, está todo dicho ya, pues, así que nos vamos a despedir, como te dije aquí, en la Diva de Acero, con este Devin Townsend Project, junto a Anneke van Giersbergen de su banda, pues. Anneke, ¿cómo se llama la banda? Aqua de Anneke, eso. Lo otro que iba a decir acerca de este disco Addicted, que tiene una onda muy... Este disco yo no lo encuentro que sea, por ejemplo, 100% metal, ¿eh? Es como... también tiene como esa onda así como media de fumarte un pito, weón, porque... En serio, sí, el disco tiene un tema que se lo hicieron a Bender, al mono de Futurama. Ah, ya, ya, sí, sí, visto el video. Y cuando... Sí, pero es que ese video no es oficial, pues lo hizo un compadre. No, es que el video así está re bueno, pues. Y cuando canta la Neke, como que sale así una cuestión multicolor, ¿cachai? Bastante volada la cuestión. Bueno, ya, pero eso es otra cosa. Yo lo voy a dejar mejor aquí con la música para que disfruten y nada. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Y esto es Devin Townsend Project, como les dije, junto a Anneke van Giersbergen, y el tema Resolve. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Roberto. Y eso. Chao. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Divas de Acero. We'll be right back.